Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com. Después de un día intenso, Club 150 del Café del Norte en Plaza Mayor 11 es tu espacio para tomar una copa bien preparada y en el ambiente que más se acerca a tu forma de ser. Club 150 del Café del Norte, ven a conocernos. Ante Jesús, que en la cruz nos ha enseñado el amor más grande, repitamos, poniendo toda el alma en nuestros labios, el maravilloso soneto de nuestro siglo de oro que seguramente aprendimos de niño. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Paso a paso. Muy buenos días, amigos de Radio Valladolid Cofrade, que comenzamos el último paso a paso de esta temporada 2018, haciendo resumen y, como no, desde el Café del Norte en la Plaza Mayor número 11, más concretamente en el Club 150 del Café del Norte, en una zona exclusiva, íntima y elegante, a la cual invitamos a que vengan a conocer, no solamente durante estos programas, que hoy acaban ya, sino durante el resto del año, y vean las instalaciones, maravillosas instalaciones que tiene el Café del Norte con su zona de restauración, cafetería y, como no, este Club 150. Sábado ya de Pascua, tenemos que felicitarles a todos ustedes las Pascuas, la Pascua que nos felicitamos el sábado pasado, porque todavía no había pasado ese domingo de resurrección, y también día con lluvias, continúa el mal tiempo, continúa las lluvias, lo cual son buenas, pero como todo hasta cierto punto. Buenos días, Diego. Muy buenos días a todos, como digo todos los programas, gracias a todos por venir, gracias a todos los que nos escucháis. A todos los invitados, a todos los que estéis aquí presentes en este Club 150 del Café del Norte. Como decía el otro día en un tuit, que no ha acabado la Semana Santa de 2018, sino que ha empezado ya la de 2019. Las cofradías, como sabéis, están todo el año trabajando, muchas ya están con actividades. La cofradía de la Sagrada Cena el otro día anunciaba que tiene preparado unas actividades ya para jóvenes, que hace extensible al resto de cofradías. Como sabéis, toda esa información cofrade anual la iremos recogiendo en nuestra página web y allí tenéis disponible todas las procesiones de gloria. Mañana mismo hay una procesión de gloria, por así decirlo, de la Divina Misericordia desde la catedral. Hay un montón de actividades y aunque paso a paso se apague durante 370 días que quedan para el Viernes de Dolores, aunque vendremos antes, al comienzo de la cuaresma, como es habitual, la actividad cofrade, las procesiones no cesan. Así que tenemos que seguir con la llama encendida durante todo el año. Saludar asimismo a los oyentes de Radio 4G en el 96.7 que nos escuchan en diferido el domingo, mañana domingo, y darles las gracias por estar ahí domingo tras domingo escuchando a este programa paso a paso que les ha querido llevar durante todas estas semanas todas las novedades y principales informaciones en relación a nuestra Semana Santa. Hoy en mesa de tertulia vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos en primer lugar, igual que cuando viene el alcalde de Valladolid y hablamos de él como el primer vallisoletano, hoy tendremos que presentarle como el primer cofrade de Valladolid, que es Felipe Esteban Alonso, presidente de la Junta de Semana Santa de Valladolid y es presidente de la Cofradía Penitencial de la Santa Veracruz. Buenos días, Felipe, muchas gracias por venir. Muy buenos días, felices Pascuas y muchas gracias por haberme invitado. Nuestro segundo invitado es ya uno de los habituales en las tertulias de análisis de todos los años, desde que empezamos ya hace 5 temporadas, que es Miguel Prieto de la Parte, cofrade de la insigne Cofradía Penitencial de nuestro padre Jesús Nazareno. Buenos días, Miguel, y muchas gracias por venir una vez más. Buenos días, gracias a ti por invitarme. Tercer invitado, también otro de los habituales de esta mesa de tertulia, es Juan García Tejedor, de la cofrade de la ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. Buenos días, Juan, y muchas gracias. Buenos días a todos. Y nuestro cuarto y último invitado en mesa de tertulia es Juan Carlos Ruiz González, cofrade de la Cofradía de Santo Sepulcro. Buenos días, Juan, y muchas gracias. Buenos días, gracias por invitarme. Solo una aclaración del Santo Entierro. Santo Entierro. Perfecto, no sé qué he dicho. ¿Qué? El Santo Sepulcro. Santo Sepulcro. Bueno, pero podría serlo también. Podría. Puede serlo. Felipe Esteban Alonso, presidente de la Junta de Semana Santa. En primer lugar, queremos desearte públicamente y felicitarte porque ayer cumplías años. Desearte que sean muchos años más los que veamos y te sigamos viendo trabajando por la Semana Santa. Muchas gracias. Primer balance de la Semana Santa, ¿cómo ha ido, Felipe? El balance, oye, positivo, no se puede decir que... Que ha sido porque hemos tenido que suspender 7 procesiones, 8 me parece, y 9 han tenido que cambiar el recorrido. Pero yo estoy contento de esta Semana Santa. Lo único malo ha sido la del Viernes Santo, que es la procesión emblemática de Valladolid, que no se ha podido salir. Pero por lo demás yo creo que ha sido una semana un poco atípica, pero bueno, pero bien. No es... para echar las campanas al vuelo, pero yo estoy contento de ella. Una semana de penitencia, que es la Semana Santa, pero una penitencia que continúa en las oficinas de la Junta de Semana Santa, puesto que por culpa de la lluvia la recaudación ha sido más baja y tenemos que recordar a nuestros oyentes que con esa recaudación no es para las cofradías, es para pagar los gastos, entre ellos es el de San Abel donde se guardan las carrozas. Así ¿cómo es. Van a cuadrar las cuentas a martillazos? Así no. Oye, eso ya saben los cofradías que si... Que si de la recaudación de las tribunas no se puede sacar para pagar lo de la nave de las carrozas, pues un porroteo entre ellas para llegar a lo que hay que pagar, que son ya al año sí son alrededor de 22.000 euros. Oye, y eso ya lo saben ellos, ¿eh? Y hay muchas cofradías que ya ponen ya 1.000 o 500, o sea, en sus presupuestos, por si viene mal el tiempo y tienen que apoyar para pagar la letrasa. ¿En qué proceso ha participado, Felipe? Bueno, tenemos que recordar a nuestros oyentes también, o decirse a los oyentes, que tuviste un problema a la hora de ir a promocionar la Semana Santa a Madrid. Hubo un problema, un accidente que te ha acarreado secuelas que todavía sigue sufriendo y que te habrá impedido, me imagino, que participar en todos los procesos que hubieras querido. ¿Pero has participado o no has podido participar en alguna? Sí, o sea, participé en la del viernes no se suspendieron las dos. Iba a haber ido a la de los ferroviarios. Estuve en la del Domingo de Ramos. Lo que pasa es que la cogí en la Plaza Mayor en vez de cogerla de empezar con ella. Después el lunes no fui al Rosario. El martes fui al encuentro. El miércoles al Vía Crucis. Y ya el Jueves Santos ya no he ido a ninguna. Uh-huh. La pierna la tenía cargada y se me inflamaba y no quería yo forzar mucho la pierna. Nos han llegado varios mensajes de nuestros oyentes, como saben, durante la semana van mandándonos nuestros oyentes preguntas para hacérselo a los invitados o contertulios en esta mesa de tertulia. Una pregunta que os ha venido por varias fuentes diferentes era sobre algo, no sé si habría llegado a tus oídos, una discusión que pudo haber el Domingo de Ramos entre uno de los colaboradores de la Junta de Semana Santa con personas, ciudadanos que se acercaron a ver la procesión de la Resurrección. ¿Has escuchado algo? Yo no tengo ni idea, es la primera noticia que tengo ahora. Pues nos han venido por varias vías, pues preguntábamos. No. ¿Tu mejor momento y tu peor de la Semana Santa de este año, cuál destacarías? El peor momento ha sido el accidente de Madrid, bueno, claro, si lo hablábamos dentro de la Semana Santa. Y el mejor momento, pues en las procesiones que he estado, que me han gustado, y además, ya sabes que soy un cofrade que me gusta mucho la Semana Santa, y en cualquier acto de las procesiones y las cofradías me encuentro muy a gusto. Miguel Prieto de la Parte, cofrade de la insigne Cofradía Penitencial de nuestro padre Jesús Nazareno. ¿Cuántos años como cofrade? Ya 10 años. ¿En qué procesiones has participado? En la del miércoles, en la del jueves y la del domingo de resurrección. ¿Y has visto cuántas? Pues no, solamente he visto pasar a la cruz desnuda y al descendimiento por la iglesia de mi cofradía, no he visto más. ¿Para ti cuál ha sido lo peor y lo mejor de lo que has visto esta Semana Santa? Lo peor, que las vacaciones para los niños en el colegio pues han sido el miércoles santo, y el lunes santo y el martes santo había colegio. Entonces no podía ir a ver procesiones. ¿Y lo mejor? Lo mejor, pues para mí ha sido lo más bonito, el encuentro del Nazareno con la Veracruz en la calle Platerías. Coincido en algo de lo peor, efectivamente, el daño que se ha hecho a la Semana Santa a través de prohibir, no es prohibición porque los padres a fin de cuentas son los que tienen que educar a sus hijos, y claro, si los pequeños tienen que ir al día siguiente o los jóvenes tienen que ir al día siguiente al colegio, se ha notado en las procesiones, en las plantas de procesión. Todo esto lo has comentado con compañeros tuyos de tu edad, de la cofradía. Bueno, sí, de mis compañeros, pues bueno, solo hay algunos que sean cofrades y lo han entendido, pero el resto decían, bueno, como son más vacaciones, pues bueno. Efectivamente, así lo tienen vendido. Don Juan García Tejedor, cofrade de la historia y cofradía penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. Balance de esta Semana Santa, ¿qué has visto? Bueno, pues buenos días a todos. Balance, pues yo creo que un balance en el que se han suspendido varias procesiones no puede ser un balance positivo de esta Semana Santa 2018, y es que cuando el buque insignia, que es el que capitanea la Semana Santa de Valladolid, allende nuestras fronteras, que es la procesión general, pues es la que se ha suspendido, pues evidentemente no podemos decir que sea una Semana Santa redonda. Yo voy a llevar un poco la contraria al presidente de la Junta de Cofradías cuando ha dicho que él en general bien, ¿no? Yo creo que aquí, lo acaba de decir ahora mismo Miguel, el asunto ha sido que ha habido colegios durante los primeros días, lunes, martes y miércoles santo. Ya no es que haya restado público a la participación dentro de las plantas procesionales, sino que ha restado público también a las aceras, al cofrade de acera, ¿no? A las personas que vienen a ver nuestra Semana Santa, ya sean de fuera o de Valladolid. Y es otra de las cosas que ha mellado la Semana Santa de este año. En cuanto a procesiones, pues bueno, yo he participado en la del encuentro del Martes Santo con la cofradía del Santísimo Cristo del Despojo. He salido al atrio en el encuentro con el Jesús de la Esperanza, de la Sagrada Cena. Y luego, bueno, pues ya sabéis que Angustias en ese sentido siempre hace un poquito el quite, eso me va mucho a mí, ¿no?, en este sentido, que es la procesión de la Soledad, en la que, bueno, pues pudimos participar a esa hora de las 10:30 con la planta procesional del Viernes Santo, la que saldría en la general, con los claros de penitencia, con los claros de insignias, y que, bueno, pues que hicimos ahí ese remix entre la procesión de la Soledad y la procesión de la Sagrada Pasión. Creo que hubo mucha gente a la salida esperando eso que siempre hace Angustias, ¿no? Pues cantar esa última salve a la señora. Salve popular, además. Salve popular. Diego. Salve popular. Y bueno, pues estuvimos muy arropados. Pero el balance general pues no ha sido positivo. A las 11 de la mañana del viernes, yo no sé ahora que se pide tanto anuncio de estos de casas de apuestas, todo esto, yo no sé si algún día habrá alguien osado que meta esto en apuestas. Bueno, pero a las 11 de la mañana había, la mayoría de la gente con la que hablas decías, va a pasar hoy, va a pasar esto hoy. Se va a suspender la general y Angustia saldrá a las 10 y pico. Respecto a lo que ha dicho Diego de la salve popular, bueno, voy a lanzar pues la confianza en nuestro rector, que es ahora mismo don Oliver, que ese día, el Martes Santo, él cuando va a entonar la salve, pues se equivoca y en vez de entonar la salve popular, entonó el salve regina, y automáticamente, porque yo estaba muy cerquita, dijo, tierra, trágame. O sea, supo en el momento que había metido la pata, entre comillas, ¿no? Porque la salve siempre será la salve, de una manera o de otra. Luego sé que ha habido muchas críticas, incluso a los propios cofrades, pero bueno, que un error le puede tener cualquiera y que la verdad es que no se le puntúa en ese sentido negativamente, ni mucho menos. Don Juan Carlos Ruiz González, cofrade de la cofradía del Santo Entierro. Balance de la Semana Santa, Juan. Bueno, pues el balance pues no se puede decir ni positivo ni negativo. Si tenemos que hablar de lo negativo, pues evidentemente yo coincido también estos tres días, bueno, lunes, martes, miércoles, evidentemente, colegio de los niños. Y en lo positivo, pues a mí me ha gustado bastante sobre esos días que ha habido colegio, La afluencia de gente que hubo participando el domingo de Ramos, por la mañana, por la tarde en la de los trabajos, la gente que había viendo, aunque por desgracia se suspendió, la del Rosario, como la de Medina Celi, una barbaridad de gente en el encuentro, y así pues hemos estado hasta el miércoles. Había ganas de ver procesiones, incluso antes de que se suspendieran el Jueves Santo por la tarde, había muchísima afluencia de gente, igual que el Viernes Santo, ¿no? Entonces pues hemos tenido un poquito de todo. Tristemente, pues una vez más y un año más, pues el agua pues nos ha hecho retroceder nuestros pasos hacia nuestros templos y, bueno, pues continuar allí con la labor. ¿En qué procesos has participado y bueno, cuáles has visto? Este año he participado bastante poco. Participé, como llevo haciendo ya con bastantes años de anterioridad, en el encuentro. Y he visto este año, bueno, he visto el de la Borriquilla, evidentemente, el Cristo de los Trabajos, el Vía Crucis del miércoles. El jueves vi poquita cosa, exceptuando la de la luz, y el sábado, pues quise estar de espectador en la del Santo Entierro, en la nuestra, ¿no? A lo cual, pues me quedé bastante sorprendido porque, bueno, pues había ahí alguna pequeña sorpresa, sobre todo, bueno, pues las andas nuevas que íbamos a sacar, que llevaban guardadas desde el año pasado. Evidentemente esa coral que llevamos acompañando ese pequeño recorrido, y me gustó muchísimo, o sea, muchísimo, muchísimo. Desde aquí quiero felicitar sobre todo, ya no solo a mi cofradía, sino a nuestro hermano mayor, a Javier, y a todo el equipo que ha hecho posible que se lleven esas andas con tanta seriedad, con tanta dignidad, y llevando a nuestro Cristo yacente de una forma tan solemne. Yo desde aquí les quiero dar la enhorabuena y felicitar a los malditos, que es así como se les llama en mi cofradía. Entiendo entonces que haces buen balance de esas andas, porque nos han llegado también por los oyentes, no les ha gustado las andas nuevas, pero no porque sean feas o fuesen mal llevadas, sino porque dicen que alejan al espectador del Cristo, la visión del Cristo al estar tan alto. Sí, bueno, eso sí que es cierto. Son unas andas bastante, bastante elevadas, donde realmente ganamos y bastante con creces a la hora de ver al Cristo desde lejos se tiene una presencia bastante, bastante buena. Es muy significativo, es muy parecidas a las andas en cuestión de altura, las andas del yacente de Zamora, simplemente con los cuatro velones y nada más. Que sí que se le resta protagonismo visual cuando le tienes encima, sí, pero realmente no es tanto como las andas anteriores, como las andas anteriores. Lo que ocurre es que visualmente, tú te pones al lado y se ve algo menos. Pero el gran atractivo, evidentemente, es cuando lo ves de frente. Un Cristo yacente es complicado de procesionar. O le llevas muy bajo o le llevas alto para que se vea de frente. Nosotros hemos optado por esa última opción y creo que hemos acertado bastante. Muy bien, pues vamos a hacer el primer alto del programa y volvemos ahora mismo. Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte. Después de un día intenso, Club 150 del Café del Norte en Plaza Mayor 11 es tu espacio para tomar una copa bien preparada y en el ambiente que más se acerca a tu forma de ser. Club 150 del Café del Norte, ven a conocernos. Continuamos en el Café del Norte, en esta tertulia del último programa Paso a Paso de esta temporada 2018, y tenemos también con nosotros a Carlos Castro Sinde, que es uno de los copropietarios de este Café del Norte y que nos ha abierto las puertas de par en par, a los cuales tenemos que agradecer, que nos han hecho sentirnos como nuestra propia casa. Además, es literal, porque hemos pasado de otros años de una sala mucho más grande, a lo mejor más fría, a un sitio más cálido, más acogedor. Buenos días y muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Muy buenos días y muchísimas gracias a vosotros, y bueno, todo lo contrario, gracias a vosotros por haber pensado en nuestro establecimiento, el Café del Norte, que bueno, ya es vuestra casa, y bueno, agradecido a vosotros. La sentimos como tal y puestos a buscar un establecimiento de hacer este programa, y si pusiéramos en lista todos los establecimientos que hay en Valladolid, el primero es el Café del Norte, porque es el más antiguo de Valladolid, está claro, y más céntrico. Pues, hombre, céntricos hay otros, lo de antiguo es cierto. Este año cumplimos 157 años. Obviamente en la Plaza Mayor hay otros establecimientos, pero el más antiguo es el nuestro. Y además me gusta, y bueno, en mi nombre, en el de mis hermanos, que bueno, pues hayáis optado por nuestro establecimiento, porque ya son muchos los años que venimos colaborando también de una o de otra forma con la Semana Santa, con la Junta de Cofradías de Semana Santa, y bueno, vivimos mucho la Semana Santa de Valladolid. Somos los tres cofrades también, en este caso de las siete palabras, lo que pasa que, bueno, pues por motivos de trabajo no nos permite desde hace unos años el poder procesionar y el poder salir con nuestra cofradía. Pero bueno, colaboramos con ellos y tenemos muy, muy, muy buena relación con las siete palabras. Un establecimiento que está asentado sobre los cimientos del Monasterio de San Francisco, incluso en una de las sus salas que tienen de comedor, todavía se pueden ver las paredes de lo que fue en su momento el Monasterio de San Francisco, que es donde nació realmente la Semana Santa de Valladolid. Pero cuéntanos, ¿Cómo has visto la Semana Santa en lo que es el turismo y ocupación y gente? Sí, a nivel de ocupación, bueno, las cifras yo creo que hay que tener en cuenta las que han salido en la prensa en estos últimos días, que yo creo que, bueno, pues ha sido buena. Lo que pasa que indudablemente, tanto a nivel hotelería como lo que más nos toca a nosotros, que es la hostelería, en el momento en el que llueve, lo que se deja de hacer, eso ya no se recupera. Por ejemplo, en nuestro caso concreto, lo que ha implicado este año en relación con el año pasado ha sido un 20% menos de facturación. Sí que se ha visto, es la percepción que se tiene y que nos han hecho llegar nuestros oyentes, es que ha habido turismo días que otros años no ha habido tanto, como son lunes, martes y miércoles santo. Se veían muchos grupos por las mañanas de turistas por Valladolid. Uh-huh. ¿Eso lo habéis apreciado vosotros? Sí que hemos notado también eso un poco este año, porque al final, bueno, pues la gente que viene a visitar Valladolid acaba pasando indefectiblemente por la Plaza Mayor, porque es un punto que, bueno, pues de referencia de Valladolid. Y bueno, sí que hemos notado ese turismo. Uh-huh. En este caso, te hago una reflexión que encima no debería ir hacia vosotros, porque nosotros hemos sido testigos de ello. El lunes santo nos empezaban a escuchar y mandarme unos mensajes a los oyentes que nos hablaban de comercios a las 12:15 de la mañana, 12:30, establecimientos hosteleros del entorno de la Plaza Mayor, es decir, puedo decirlo claramente, calle Pasión, zona de Campana, que estaban cerrados. Venía gente y quería almorzar o algo a las 12:15, 12:30 de la mañana y estaban totalmente cerrados. Sí que es cierto que nosotros, claro, antes de levantar la liebre, vamos y lo corroboramos. Efectivamente, vosotros no, vosotros lo tenéis abierto el establecimiento desde muy pronto por la mañana y todos los días, pero sí que es cierto que esa zona, la zona de Pasión, la zona de Tapas, la zona de la Criolla y todo esto, la calle Campana, estaban totalmente cerrados. ¿No creéis que eso también puede influir? Y bueno, aquí es un equipo, aquí todos trabajamos en equipo. La Semana Santa pone el acto religioso, otros llamarán espectáculo, la hostelería o los hoteleros ponen las camas y la hostelería pone la alimentación. Si una de estas tres pilares falla, al final el trabajo de los otros dos queda totalmente, va para el demonio. Claro. Hombre, a ver, la explicación yo creo que es muy sencilla. Habrá que ver la evolución en los próximos años. Obviamente, si el turismo empieza a venir en otras fechas de las tradicionales, que solía ser el fin de semana, jueves, viernes, sábado, domingo, pues habrá que reconsiderarlo. Pero lo que sí que hay que tener en cuenta, yo creo que al final todos los establecimientos tienen sus horarios. Normalmente, no solo en el centro, sino en el resto de la ciudad, los domingos por la noche, los lunes, los martes es cuando se aprovecha para dar los descansos y, pues bueno, para que también los empleados y los dueños, los propietarios de los establecimientos puedan tener un descanso. Al final, obviamente, una semana que es una semana muy larga, si se espera que la mayor afluencia, pese a las previsiones que había del tiempo, fuese el fin de semana, al final, pues oye, se tiene que primar aquellos días, aquellos momentos en los cuales puede haber una mayor potencialmente puede haber una mayor afluencia de público, y en esos otros días pues dar descanso. ¿Qué duda cabe de cara a futuro? Si se ve desde mi punto de vista, que el turismo o la afluencia de turismo se produce también en otros días, pues bueno, habrá que replantear determinadas cosas, claro. Este establecimiento es un establecimiento modelo para el resto con relación a las vivencias de la Semana Santa. Sois socios protectores, tenéis incluso el diploma de 25 o 50 años de socio protector, cerráis vuestro establecimiento, que eso hoy en día es muy complicado, encontrar un establecimiento hostelero que se diga, no, el jueves, viernes por la mañana, si delante de mi fachada se organiza un acto religioso, como es esa Semana de Palabras, yo cierro mi establecimiento. Eso, es que eso, hemos tenido hace unos años que hubo una polémica con el tema de las terrazas también. Sí, además, hombre, a ver, nosotros, yo desde que tengo uso de razón, y el Sermón de las Siete Palabras, yo creo que hemos comentado en alguna ocasión, se viene desarrollando desde el año 1942 o 1943 aproximadamente. Siempre desde aquella fecha, por lo que nos comentaba nuestro abuelo y nuestro padre, se ha venido colaborando, y obviamente por un tema de seguridad y por un tema de respeto, pues si se tiene que cerrar, se tiene que cerrar. En cuanto al tema de las terrazas, además me alegra que me hagas esta pregunta, porque nosotros en concreto, ya he dejado de ser secretario de la Asociación de Hostelería, pero hasta el año pasado ha habido unos años que he estado como secretario de la Asociación de Hostelería, y hemos luchado porque las diferentes partes que tenemos relación con el tema de las terrazas, que influyen también en las procesiones de la Semana Santa, pues nos sentamos en una misma mesa. Costó, por los motivos que fuesen, pero bueno, finalmente, que es de agradecer a todas las partes, por una parte el Ayuntamiento de Valladolid, por otra parte la Policía Municipal, Junta de Cofradías de Semana Santa y Asociación de Hostelería, desde hace unos años nos venimos sentando. Se prepara un calendario, se revisan los itinerarios de las procesiones y se ve que terrazas pueden estar afectadas. Eso se circulariza a todos los asociados afectados y se ha ganado en transparencia y también en operatividad, porque muchas veces había conflictos, venía un policía municipal con toda su buena voluntad, hay que quitar esta terraza, por ejemplo, a un establecimiento X, y ese establecimiento no sabía nada. Incluso hace unos años detectamos que los turistas, sobre todo extranjeros, se quedaban sorprendidos porque estaban sentados en una terraza, de repente venían unos policías, oye, es que se tienen que levantar. Cuando no había un consenso, no había un programa, no había un calendario el que se reflejase, pues cuándo se tenía que poner, cuándo se tenía que quitar, y eso afortunadamente creo que, por lo que me consta, que además soy conocedor directo de hace 2-3 años, se ha puesto remedio. Obviamente luego habrá establecimientos que lo cumplan y otros que no, pero ahí está el derecho sancionador y la policía local para que pueda actuar, que duda cabe. Pero esa problemática se ha puesto coto, se ha intentado poner coto desde hace 2-3 años. Pues muy bien. Carlos, ¿has visto alguna procesión este año? ¿Has podido? Pues la única procesión que he podido ver ha sido el sermón de las siete palabras. El resto de procesiones, pues bueno, sí que también la última faceta que tengo como padre, pues de un niño de 2 años, no me permite entre el trabajo y esa faceta de padre, no me permite el ver a día de hoy muchas procesiones, cosa que quiero remediar en el futuro. Pues muchas gracias, Carlos Castro Sinde, agradecerte a ti y a tus hermanos el que nos hayáis abierto las puertas de par en par de este establecimiento hostelero y hayáis dejado que nos movamos por aquí como si estuviésemos en nuestra casa, de verdad. De verdad que muchas gracias a vosotros, sabéis dónde tenéis vuestra casa y para lo que necesitéis aquí nos tenéis. A ti muchas gracias. Paso a paso. Pues seguimos en nuestra mesa de tertulia en el paso a paso, en este último paso a paso de hoy, de esta temporada 2018. Estamos con Felipe Esteban Alonso, presidente de la Junta de Cofradía de Semana Santa, Miguel Prieto de la Parte, cofrade de la Ilustre Cofradía Penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno, don Juan García Tejedor, cofrade de la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias, y don Juan Carlos Ruiz González, cofrade de la Cofradía del Santo Entierro. Entramos en mesa de tertulia y dando respuesta a algunas de las preguntas que nos han mandado nuestros oyentes. Diego, ¿ha llegado alguna? A ver. Pues sí, tenemos una pregunta. Nos dicen que para Felipe, para la Junta de Cofradías, con la polémica que hubo el Domingo de Ramos, que hablábamos el otro día, que si la cofradía se descolgaba, que si unos iban muy rápidos, más despacio, y nos preguntan que si desde la Junta de Cofradías se dio orden a los miembros de la Comisión de Procesiones, a quienes van organizando, de que a última hora se retiraran porque no les hacían caso de las distintas cofradías con el ritmo que había que marcar. No hubo ninguna orden al respecto para que se retiraran. Para que las cofradías, yo no sé por qué será, si es por, y hay algunos que dicen que es por el acompañamiento de la música, que les hace retrasar, o quieren hacer el hueco para que las vean, pero de la Junta no ha salido ninguna orden, ni es más, ni se mandó retirar a nadie. ¿Cómo le has visto el resto de los contertulios? El domingo de Ramos, ¿visteis lo que sucedió? ¿Que hubo un pequeño corte o un corte entre el bloque de la cofradía de la Veracruz, franciscanos y Pasión, y el resto de la planta? Yo, pues, no pude procesionar porque tenía mal el tobillo, pero lo que he oído sí es que ha habido ahí un parón y, bueno, pues no sé nada más. Bueno, yo estaba viéndola en la calle Ferrari y desde luego pues pienso lo de siempre, ¿no? Es que claro, hablar de la procesión de Domingo de Ramos y estando aquí un expresidente, exalcalde de la Veracruz, es difícil compatibilizarlo, ¿no? Vamos a ver, Veracruz lleva queriendo esta procesión en exclusiva muchísimos años. Y entonces no es que hubiera un corte, es que hubo dos procesiones, una adelante y otra parte de la bandera hasta la parte de atrás, donde llegan las autoridades de Veracruz, y un corte se supone que son 30 metros, pero no 300. Yo me asomé en la calle Ferrari, quise ver a dónde estaba la bandera en ese momento, y estaba saliendo de la tribuna de autoridades del ayuntamiento. Entonces eso no es un corte, eso es otra procesión que viene por detrás. Desde luego, es una procesión en la que se juegan muchas cosas. Yo me acuerdo en aquellos plenos en los que yo estaba, en aquella época representaba a una de mis cofradías en la Junta de Cofradías, y en aquella época, pues bueno, pues Veracruz insistía en que esa procesión pues era de ellos, y claro, esa procesión, y bueno, es que nosotros creemos que, estoy hablando de mucho antes de estar Felipe en la presidencia. Y bueno, pues yo creo que vuelven a las andadas, y es muy complicado porque es una procesión de Valladolid para Valladolid y sobre todo de la diócesis de Valladolid. Y lo tenemos que tener todos claros. Y sobre todo lo que no se puede hacer es esperar a la cantidad de niños que se hace esperar en los alrededores de la Veracruz, ¿no? Creo que es una cosa que hay que mirar y creo que es una de las cosas más importantes que se debe hablar en el pleno de la Junta de Cofradías, ¿eh? Hombre, entiendo que la procesión es de la Veracruz, puesto que ellos son los que invitan a las cofradías y dan el orden por el que van. Con lo cual, yo creo que... Sí, sí, la procesión es de la Veracruz. Sí, la procesión la hace en la Veracruz, pero también yo también estoy muchas veces y me molesto, y además, porque soy de la Veracruz y además soy cofrade y amante de ella, y me molestan estos actos. Y sé que yo cuando estaba intentaba por lo menos, yo no sé, compaginar todo y que todo fuera mejor, pero cada persona y cada presidente es una cosa, y yo no entro aquí a juzgar ni a mi presidente ni a los presidentes de las cofradías, porque ya ha habido momentos también que ha habido cortes cuando era el Viernes Santo con una cofradía que señora que también en Valladolid. Oye, y lo hemos dicho, mira, y parece que se ha ido corrigiendo. No sé si será por las juntas directivas, por los presidentes o los mismos cofrades, pero yo creo que no es compatible con la cofradía, ¿eh? Yo creo que es con algún directivo que... No sé, es que no lo llego yo a entender. Yo nunca lo he entendido eso, de verdad. Yo tengo una Semana Santa metida en la cabeza que no es eso, pero... Este año, por lo menos, con esa cofradía señora a la que te refieres, no ha habido ninguna discusión. No ha habido ningún problema. Es que en realidad la vida. O sea, no problema, pero que ha existido el retraso sí. ese. Y en tan poco tiempo, ya desde la bajada de la Libertad y a Ferrari. O sea, pero que bueno, oye, pero que ha pasado, pasó, y ahora parece que se va corrigiendo, pues gracias a Dios. Era igual que cuando la procesión del encuentro. Y nos acordamos, y no es malo decirlo, que había una cofradía que tenía que esperar a que llegara la otra para hacer el encuentro. Y este año ha sido una maravilla. Han llegado los dos al unísimo. O sea, y a mí eso me ha gustado y me ha encantado. Nadie es más que nadie. Evidentemente. Si tienen que llegar juntos, pues lleguen juntos. Eso es lo que hay que tratar. A ver si nos damos cuenta de que somos todos cofrades, que todos somos hermanos cofrades, que aquí no somos unos más grandes que otros. Que no, señor. Y eso es la intención que he tenido yo siempre. que algunos me hayan hecho caso, pues a lo mejor, y otros que no, pues oye, eso es un problema, pero que no juzguen nunca ni a una cofradía por lo que hacen unos cuantos, porque eso sí que no lo consiento. Yo consiento que se diga que si puede ser una cofradía, que se diga todo lo que se quiera decir, pero lo que todavía particularmente no me entra en la cabeza es el hecho de que querramos siempre encontrar un culpable. No, yo considero que no hay que encontrar un culpable. Lo que hay que encontrar es una solución práctica al desarrollo del desfile. Más en una procesión de estas características, donde realmente se hace pesada. Y se hace pesada sobre todo porque participan muchísimos niños, ¿no? Es un recorrido grande y amplio para los críos. Esos cortes, si no son buenos para los adultos, son bastante menos para los niños. Fuera parte de esto, evidentemente, no es bueno para nadie. No es bueno que se vean esos cortes de 300 metros, que se vean a personas discutiendo en mitad de la calle por qué ocurre esto, por qué deja de ocurrir. Yo, Felipe, creo que esto sigue igual. O sea, aquí no se ha puesto ningún remedio. Simplemente se ha hablado, pero todos los años ocurre lo mismo. Bien sea en la Borriquilla, bien sea en la del viernes por la tarde o en otras. Entonces, algo hay que hacer realmente dentro de las mismas juntas de gobierno, pues para que esto no ocurra. Todos hacemos nuestras plantas de procesiones. Las procesiones no se planean de la noche a la mañana, ¿no? Sino que ya tienen un transcurso estudiado para que estos errores tan sumamente grandes se sigan repitiendo año tras año. No nos olvidemos que fuera parte de ser un acto de fe que lo hacemos nosotros voluntariamente por las calles, no deja de ser una puesta en escena para muchísimos turistas. Y esto, la verdad, es que no nos ayuda. El tema del canon de la EMET, también os han comentado. ¿Os imagináis que hubiera sucedido con las predicciones que han dado, que no han sido exactas si no se hubieran cobrado? Esto al final queda zanjado ya, ¿no, Felipe? Se queda zanjado. Uh-huh. Ya no pagan. A mí me hizo mucha gracia. Me hizo mucha gracia porque me hacía recordar pues años atrás. Salías a la calle, parece que iba a llover, parece que no va a llover. La cosa es que salía. Luego, si te tenías que dar la vuelta, pues te dabas la vuelta. Ahora estamos todos pendientes de un teléfono, pendientes de una EMET, pendientes de... para que en muchas ocasiones, como ha ocurrido esta Semana Santa, pues hayan equivocado. Nos ha llegado también muchas quejas en el tema de las luces, de apagar las luces de las calles. ¿Por qué Santo Domingo Guzmán, por ejemplo, el sábado de Dolores no se apagó entera? Es que yo no sé, es que la problemática me parece que hay, yo no te lo puedo asegurar muy bien, la problemática que hay es que me parece que la electricidad aquí en Valladolid está por bloques, no está por calles. Y entonces, si quieres apagar una calle determinada, tienes que apagar un bloque. Uh-huh. Entonces ahí entra seguridad ya. O sea, que es un conflicto de... No llegan... En el caso de Santo Domingo Guzmán, tenía los interruptores colgados en las dos fases para poder haber apagado la calle entera. Y apagaron una segunda fase y no la primera que apagaron el año anterior. Y te comentaban, no es que dicen que a lo mejor es por seguridad. En Zamora, si se va a Zamora, en Zamora verán cómo apagan las luces, pero enteras, totalmente a oscuras. Y no creo que los índices de delincuencia en Zamora sean muy desiguales con los de Valladolid. ¿Y los semáforos? Los semáforos es otra cosa importante, que aquí están funcionando, haya tráfico o no haya tráfico, las sirenas que hay en los pasos de peatones para los invidentes. Uh-huh. Siguen sonando, y da lo mismo que esté la planta de procesión allí mismo o no esté la planta de procesión allí mismo. Entonces son cositas, detalles pequeñitos que hay que cuidar, ¿no? Lo bueno que tenemos en Valladolid es que las imágenes no suelen ir muy altas, claro, y pueden golpear sino los semáforos. Que no pase lo del Gran Poder de Madrid. Efectivamente. Sí. ¿Vuestras cofradías piden apagar calles? Porque esa es otra situación. La Junta de Semana Santa hace las gestiones de cortar calles, quitar el tráfico o coches aparcados, pero también lo de apagar las luces es por petición de las cofradías. A mí me consta que Angustias este año ha pedido a la llegada del Martes Santo apagar las luces de lo que es el atrio de la calle Angustias, y es verdad lo que ha dicho ahora Felipe, que por motivos de seguridad el ayuntamiento pues no ha accedido, pues porque bueno, es mucha la aglomeración de gente, se les presentó, creo que un proyecto de poner una especie de mamparas a las farolas, pero bueno, por esos motivos de seguridad pues no ha cuajado. Sí que creo que lo del tema de las luces en ciertos lugares sí que puede ser importante en el que no se apaguen, ¿eh? El problema es la seguridad. Bueno, entrada de la amargura. No sé si habéis visto, pero sí que han venido, nuestros oyentes han mandado mensajes de que han sido algo más solemne que otros años, no había esas carreras, esa rampa. ¿Creéis vosotros que vuestras cofradías entran esa rampa? ¿Necesitamos reformar esa rampa, Felipe? ¿Cómo lo ves? Lo de la rampa de la catedral. Sí, hombre. Dicen que es muy empinada y que puede causar problemas a la larga. Se lo pregunto a Madero, si no. este año no, me quedé abajo. Pero sí, yo creo que hay que hacer una rampa más extendida y más ancha, o sea, que coja toda la puerta de la catedral, para evitar esos fallos y esas, y eso de que un señor de para atrás y se encuentre en el vacío y se vaya. Yo creo que hay que hacer una rampa mejor. Lunes Rosario, también nos preguntan, ¿quieren saber vuestra opinión sobre cómo se actuó en el Rosario a la hora de cubrir los pasos y retornar a la Veracruz? Bueno, pues yo particularmente, lo poco que vi del Rosario, porque no me dio tiempo a más, estaba justo de frente a mí el atado a la columna, y realmente yo me quedé bastante sorprendido, porque, bueno, pues un paso de esas características, el tiempo que tardó en cubrirse, pues es otra de las cosas, pues para hacer referencia, igual que con el parón del domingo de Ramos, ¿no? Yo creo que esas cosas tienen que estar preparadas, o sea, esas cosas tienen que estar, pero no solamente preparado el plástico, o sea, esas pértigas o lo que sea, o sea, tiene que haber gente que se dedique a, en el momento de que empieza a llover, o sea, en cuestión de un minuto como muchísimo, súbete al paso, empieza a funcionar y que aquello quede. Hay cofradías que yo tengo entendido que tienen ensayada esa maniobra, ya están las personas preparadas en el caso de que se ponga a llover, ya las personas saben dónde tienen que ponerse, situar, claro, como dices, con las lanzas, no improvisar, sí, sí, con la vara del directivo de turno, sujetar el plástico, que se rompen las tulipas, que me ha pasado alguna vez. Yo, perdonarme que barra un poco, pues para mi casa, evidentemente. Es, ¿no?, lógico. Pero yo este año no he estado en los diversos ensayos de las andas. Yo no porto las andas, pero todos los domingos voy, pues bueno, pues porque siempre hay algo que hacer, ¿no? Y uno de los ensayos, o sea, fue la mitad del ensayo prácticamente para ese motivo. Nosotros estamos acostumbrados a tapar unas andas, no estas andas, ¿no? Entonces se estuvo ensayando. Caso de que haya lluvia, ¿cómo hacerlo? Y no se hizo una vez, dos veces, tres veces, o sea, se hizo con muchísimas repeticiones para si llegaba a ocurrir eso, blum, blum, que se tapara. Eso es una imagen, un yacente, imagínate un descendimiento. Claro, yo he visto por YouTube la oración del huerto. Bueno, pues dices, bueno, vamos a ver, o sea, ¿cuándo vais a taparla? O sea, ¿cuándo vais a taparla realmente? Me llamó muchísimo la atención el hecho de que les faltaran pértigas, que tuvieran que coger la cruz del ángel, la dieran la vuelta, tuvieran que subir para poner el plástico. Yo creo que son fallos muy gordos, muy gordos. La Semana Santa de Valladolid no lleva dos días. Esas cosas tenían que estar más que solventadas. Efe Homo lo hizo muy bien. Efe Homo tapó rápido el Cristo. Quitan la caña, quitan la corona de espinas, ya, y... Pero hay grupos escultóricos... Claro, es más fácil. Lo que ha hecho ahora Julián, el descendimiento, tú mira, claro, bien, si en un minuto lo tapas tú. No, es imposible. No, hombre, a ver, hay... Es que tapa, por ejemplo, no el santo entierro, se tapa enseguida. Pero sí quizás... O el Efe Homo, o el Atao. Claro, son pasos más bajos, pero son pasos más pequeños, la cruz, es una sola imagen. A ver, un conjunto de imágenes, pues como el descendimiento... Yo he dicho un minuto por decir un tiempo. Prácticamente imposible. Pero a lo que voy es que tiene que haber unas personas. O sea, ahí estoy de acuerdo contigo. Tiene que haber gente preparada para eso. Se improvisa esa maniobra. Esto es como cuando se va a cambiar la rueda de un coche en un Ferrari y te estás jugando el puesto. Pues es lo mismo, o sea, hay que hacerlo una y otra vez para restar segundos, ni más ni menos. Porque llevar las pértigas que haya que llevar para eso, efectivamente. No ir con la vara de mando del, pues, del secretario del presidente. A lo mejor donde pecamos es ahí, en que no estamos preparados. Llevamos un espectáculo, pues oye, pero bueno. Acompañamiento musical, ¿cómo has visto la Semana Santa? Está claro que ha habido varias novedades principales. Himno de la Semana Santa de Valladolid, tocado por las dulzainas el Jueves Santo. Banda municipal de la Escuela Municipal, que se inauguraba o que tenía su puesta de largo este año, y luego Nazareno de León. Hubo que oírla en cerrado porque se suspendió esa procesión del Vía Crucis de la Exaltación del Viernes de Dolores, pero la verdad es que yo los vídeos que pude ver, que lo emitieron todo en directo, todo el acto que se hizo en la Iglesia del Carmen de Delicias, yo creo que tiene un nivel muy aceptable para ser una banda nueva con muchos chavalitos jóvenes, una banda que yo creo que en un futuro dará bastante que hablar. Y León, ¿cómo has visto la banda que ha traído tu cofradía? Pues muy bien, muy grande, es muy difícil meter 80 personas en una procesión, pero han tocado muy bien, muy bien. Nos han llegado críticas por la idiosincrasia que tienen estas cofradías. En León hay algún cofrade que se salía con el hábito de la planta de procesión. ¿Lo viste tú eso? ¿Qué opinas? Sí, bueno, pues se olvidó decir que en Valladolid eso no está bien visto. Entonces, pues claro, pues ellos lo hacían, pero cuando lo hacía muy organizado y muy bien. ¿Qué opináis de la música de este año? A mí la verdad es que me ha llamado bastante la atención y para bien. O sea, para bien, sobre todo pues estos chavalines que se les ha dado esta oportunidad, que como dice Mader, pues apuntan maneras. Y bueno, pues tirar de la cantera siempre es bueno. La cuestión es que tenemos aquí pues buenos músicos, los cuales pues bueno, pues tenemos que ser nosotros los primeros en darles esa oportunidad, en colocarles en su sitio, pues para que nos deleiten con sus conocimientos y con sus ganas de tocar, la verdad. Quisiera lanzar una pregunta que nos hacen llegar. Para vosotros, de todas las cofradías que habéis visto en la calle, ¿cuál creéis que ha sido la cofradía que ha podido tener una mejor puesta en escena, es decir, una mejor evolución, y cuál creéis que ha sido la que ha destacado por dar un paso atrás en la puesta en escena? Es complicada la pregunta. Es complicada. No, es lo que nos manda. Y en esta Semana Santa no puedes tampoco juzgar con el tiempo. O sea, claro. Yo no diría cuál es mejor o cuál es peor por el tiempo. Yo tengo un momento, por ejemplo, este año. El año pasado fue la entrada del discípulo amado y este año ha sido la salida. Por motivos no pude ir a la entrada y ha sido la salida. Y desde luego, no sé si lo hacen bien o lo hacen mal, son diferentes. Y me quedo con eso, con esa diferencia. Y luego, pues evidentemente habrá voces críticas, pero aquí estamos hablando de gustos y esto es como el vino, ¿no? O te gusta o no te gusta. Y desde luego es una cosa que solo se ve una vez al año en Valladolid y es el Lunes Santo. Y chapó por ellos. En cuanto a cofradías, mejor o peor, eso es un tema muy, muy delicado. Sí que es verdad que don Luis Argüello, nuestro obispo auxiliar en estos momentos, en su día dijo que había que buscar sentidos religiosos a las procesiones. Dar sentido. Y hay algunas procesiones que todavía no han encontrado ese sentido religioso. Y eso es lo que deberíamos estar viendo a ver, ¿no? Creo que es a lo mejor esa crítica pequeñita, pero desde luego, si procesionan mejor o peor, cada uno en su casa sabe lo que tiene que hacer. Se ha criticado, nos han llegado críticas de la recuperación de luminarias de cofradías antiguas. Por un lado, como la Cofradía de la Piedad, unas luminarias que han debido recuperar, ya se han utilizado a forma de. De lo de la puerta sería, hachones, ¿no? Antiguos, los hachones de antiguos, que iban delante. Eléctricos, sí. Sí, puede ser. Esto nos ha venido. También nos ha venido el tema del contenido mucho de la cofradía del Atado a la Columna en la procesión del Martes Santo también, que se ha alejado más de. Porque está la plaza de la Vilarica, está para iniciar obras, que están ya iniciándose las obras. Y bueno, pues decían que si esa procesión había que reformarla, que no había acompañado mucha gente. ¿Lo ha visto así, Felipe? Hombre, el problema ha sido el que la plaza de Rafael Cano estuviera cerrada por obras y yo la zona de Belén, de la iglesia de Belén, no la veo para hacer el encuentro que hacen con la Virgen del Pilar con el altar. No le veo el ambiente que tenía esa plaza. Pero por lo demás, ¿Creéis, y más tú, puesto que Fraya, el Santo Entierro, que lo ha hecho, ha abandonado o ha dejado de ir a los barrios del Esterradio de Valladolid, uh-huh. ¿Vosotros has visto mejoría en este nuevo recorrido que hace la vuestra cofradía? Porque mucha gente comenta esto, dice, no, es que hay muchas veces que pierde ya ni el barrio te acompaña. ¿Cómo lo veis vosotros eso? ¿Creéis que hay que ir a recorridos más céntricos, las que quedan, que son pocas las que quedan ya que hagan recorridos en la periferia de Valladolid? Yo sigo apostando por ello, yo sigo apostando porque todo se tiene que centralizar. Se empezó hace muchísimos años cuando todos nos llevábamos las manos a la cabeza. Recuerdo con la amargura cuando iba a Las Delicias, se trajo al centro y fue un acierto, evidentemente. Nosotros, en la parte que a mí me toque, me corresponde, en el Santo Entierro, nos gustaba ir a Girón. Evidentemente nos gustaba ir a Girón. No tenía ya ningún sentido el ir allí, más que nada pues porque es que íbamos solos, o sea, íbamos solos. Yo recuerdo hace 25 años, pues cuando llegábamos a la plaza, no entraba nadie en la plaza ni tampoco en la iglesia. Ahora éramos nosotros los que íbamos. Realmente el procesionar por el centro, el sentirte acompañado, sentir ese silencio, emotiva más. Yo sigo abogando porque las procesiones se sigan haciendo en el centro. Miguel, ¿tú qué opinas? Yo prefiero que las procesiones se hagan en el centro, porque así pues la gente pues puede verlas mejor, no hay tanta carretera, no hay que cortar tanta carretera. Entonces, pues claro, pues todo es más fácil. ¿Participaste en la procesión vuestra que va a la catedral? Sí, sí, sí. Es una de las procesiones que más cofrades aglutina. Es que eran hileras tremendas. ¿Cuál es el secreto que guarda la cofradía para arrastrar a tanto cofrade en esa procesión? Además, sí que es cierto que no ya sea mucho el número con el propio Vía Crucis del miércoles, pero esa procesión, sobre todo, es la que engloba más número de cofrades. ¿Tú crees que es por el acto que se hace en la catedral? Yo creo que es por gustos. A mí me gusta mucho esa procesión porque el silencio, que este año se respeta muchísimo, mucho silencio, y a la llegada a la catedral todo muy bien. Yo creo que a la gente le gusta mucho. No digo que le guste menos el Vía Crucis, que le guste más que el Vía Crucis, pero no sé. Diego, ¿han llegado más preguntas? Sí, nos llega una pregunta reciente hablando del anterior tema de las bandas que nos comentaban. Que si quizá tendemos a añadir un número excesivo de bandas en determinadas procesiones, ya que por ejemplo en el Rosario, para las cofradías que participan, que son demasiadas bandas las que acompañan, que se tapan unas a otras, o procesiones como en la del Encuentro, que pese a ser dos cofradías y dos imágenes, se juntan hasta cinco agrupaciones distintas, dos de una cofradía y tres de la otra. Entonces, ¿qué pensáis que es? ¿Que tendemos a meter bandas o en la procesión del Miércoles Santo de la Piedad tres bandas? A lo mejor son demasiadas bandas para una procesión, con el momento que se tapan unas a otras y se crea un mal, se juntan sonidos, se van pisando en algunas ocasiones. Hombre, yo creo que la música es muy importante en la Semana Santa, ¿no? No sé si hasta qué punto se pueden molestar entre unas bandas y otras, pero creo que es un tema en el de las bandas, antes no he dicho nada, pero que creo que hemos avanzado muchísimo, ¿no?, con la música, y creo que la música dignifica mucho esta representación de nuestra Semana Santa en la calle. Con lo cual, yo creo que todo lo que sean bandas, nos asustamos de bandas de 80. Imaginaros en Sevilla, Tres Caídas, por ejemplo. O sea, no voy a decir más, o Salteras. Bueno, aquí este año personas. Se ha dado el caso en alguna cofradía que iba más gente en la banda invitada que propios cofrades. Sí, posiblemente, pero bueno. Nombre, pero bueno, es, todos sabemos qué cofradías son. Volviendo, Julián, perdona, a lo de barrios sí o barrios no. Yo no voy a entrar en si barrios sí o barrios no. Lo que sí que creo es que todas las cofradías deberían pasar por la estación de penitencia que se hace en la catedral. Al Santísimo, a sus actos penitenciales, el que tenga cada uno. Pero creo que la Catedral de Valladolid es la eterna olvidada de la Semana Santa de Valladolid. Y creo que tendríamos todas las cofradías en una o en otra procesión que pasar por allí. Y eso es otra cosa que poco a poco tendremos que ir viendo y tendremos que... Luego cada uno, el que quiera ir a Girón, a las batallas, a la Pilarica, a donde quiera. Pero desde luego el paso por la catedral tiene que ser, pues eso, que tenga que ser de una manera exigente, pero bueno, la verdad es que tendríamos que hacerlo pues de una manera muy seria, ¿eh? Hace no mucho tuve la oportunidad de hablar sobre este tema con el cardenal y no habló de en la Semana Santa la catedral, la eterna olvidada de Valladolid, sino sin Semana Santa. Sí, sí. La Catedral de Valladolid es la eterna olvidada, el edificio más olvidado de Valladolid. Sí. Y él me lo reconocía, me decía, sí, sí, aparte, es todo cuestión de dinero, el propio pavimento de la catedral. Eso es un problema tremendo. Ahí las hermanas de devoción ya pueden ir bien con bajo, con calzado bajo, porque pueden dejar ahí un tobillo tranquilamente. Si a eso le unimos la rampa, al final ir a la catedral es toda una forma de un deporte de riesgo, por decirlo de alguna forma. Bueno, pero había que habilitar también la puerta de Santa María, que eso es otro. Nos llega otra pregunta de otro oyente que nos dice qué podríamos hacer para aumentar el número de cofrades en nuestras cofradías. Bueno, pues yo creo que es que hay que dar aquí una respuesta finísima. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Alguno sabe realmente qué es lo que hay que hacer? Yo creo que esto es como la educación, ¿no? Es algo que se lleva por dentro, que pasa de generaciones, se inculca y demás. Entonces es un tema extremadamente peligroso. Yo creo que las cofradías cada día se implican más dentro de sus propias cofradías, ¿no? Bueno, pues a la hora de hacer algunas actividades, a la hora de intentar captar gente. Pero realmente muchas veces de lo que nos olvidamos es, no hay que ser cofrade por serlo. O sea, quizás a lo mejor lo que tenemos es que dar, evidentemente, pues un significado a lo más grande. Y a lo más grande, primero tenemos que saber qué es el sagrario. Y una vez que a lo mejor sepamos por qué somos cofrades, pues quizás a lo mejor esa evolución pues va para adelante. Si queremos solamente sacar cofrades para que se vistan el hábito y ya está, pues te haces unas campañas de publicidad y a lo mejor incluso lo sacas. Es algo muy complicado, muy complicado. En este momento despedimos a nuestros oyentes de Radio 4G en 96.7, dando las gracias por haber estado semana tras semana escuchando Paso a Paso, y les emplazamos a una próxima temporada. Dar las gracias también a toda la dirección de Radio 4G en Valladolid por abrirnos sus micrófonos y poder hacerse eco de lo que es el espíritu y el amor por nuestra Semana Santa a través de Valladolid Cofrade y este programa Paso a Paso. Y continuamos con los oyentes de Radio Valladolid Cofrade en esta mesa de tertulia, y estábamos hablando de eso, del tema de cómo poder captar a los cofrades. Yo, para terminar, antes de empezar el programa, me preguntabas, Julián, bueno, ¿qué tal has visto la Semana Santa? Te he dicho, digo, pues hombre, aquí en Valladolid he visto dos Semanas Santas, ¿no? Pero es que veo dos Semanas Santas siempre que llueve. Y una es la Semana Santa cuando hace buen tiempo, todos los cofrades se ponen los hábitos, se participan y demás. Y luego está la Semana Santa de cuando llueve. La Semana Santa de cuando llueve, todos van a la cofradía, se suspende la procesión y muy pocos cofrades se quedan o nos quedamos a hacer los actos realmente que tenemos que hacer dentro de nuestras cofradías. Entonces, ya no es qué vamos a hacer para captar cofrades, no, sino cuál es el sentido cofrade. El sentido cofrade no es ponerte el hábito. El sentido cofrade va por dentro, el sentido cofrade lleva un respeto, es una fe, es la nuestra, somos cristianos, somos católicos, estamos ahí por algo. En el momento de que se suspende, nos cogemos o se cogen el hábito, tan, tan, tan, tan, se van a sus casas o a ver otras procesiones, pero ya no participas en el acto de tu procesión, sea en la calle o sea adentro. Y para mí eso me parece bastante triste. Es muy complicado este tema, Julián, también. Yo creo que es que no vendemos Semana Santa. Y vender Semana Santa no es, bueno, no es, es vendérsela a nuestros cofrades, a Valladolid, a esas personas que, bueno, pues que a lo mejor tienen esa iniciativa de hacerse cofrade, y luego vender Semana Santa, que yo creo que es una de las cosas que menos se hace en esta ciudad, es vender de Semana Santa allende nuestras fronteras. Es que, señores, cualquier espectáculo en Valladolid tiene un gerente que vende su producto, llámese Minci, llámese gastronomía, llámese teatro en la calle, llámese pádel en la Plaza Mayor, durante todo el año. Y es que hoy aquí termina este programa, quedará luego el programa de la Chon de Cope durante los últimos martes de cada mes, y no se vuelve a hablar de Semana Santa en todo el año. Y es que el 15 de agosto en Valladolid se tiene que hablar de Semana Santa, y el 16 de septiembre y el 17 de octubre. Y eso es una cosa que, desde luego, o nos la planteamos no solo los cofrades, las cofradías y la Junta de Cofradías, que yo creo que hacen su labor y su papel, sino el Ayuntamiento de Valladolid. El Ayuntamiento de Valladolid debería poner un señor al frente del producto, y siento mucho lo que voy a decir, lo trato como un producto, pero es que es así, que es la Semana Santa de Valladolid para poder vender Semana Santa todo el año y tirar para adelante. Es que la Seminci, esta semana, el señor Angulo ha dado una rueda de prensa de los actos que se van a hacer en los centros cívicos, ¿eh? Para eso, para difundir el cine, difundir una semana al año, como es también la Semana Santa. Entonces, esto es un tema que es muy complicado. Sé que Felipe ahora vence en su cargo como Junta de Cofradías, y que, bueno, que los que vengan, que no sé quién serán, pues que deberían tenerlo en las primeras anotaciones de su agenda, ¿eh? Perdona que te diga que no estoy de acuerdo contigo, pero mira, te voy a comentar. El día Domingo de Ramos, digo, Domingo de Resurrección, cuando acabó la bendición de don Ricardo, cuando la gente que había en la plaza, que era un montón, me cogí así y me dijo: Felipe, la Semana Santa de Valladolid sois las cofradías. ¿Eh? En cuanto dejemos las cofradías, no te llevo la cuenta, ¿eh? Las cofradías de Valladolid, en cuanto dejemos la Semana Santa en manos de cualquier estamento oficial, la Semana Santa de Valladolid se acabó. Lo que pasa es que tenemos que ser cofrades. Y lo que decías tienes razón. Se acaba la Semana Santa, colgamos el hábito y hasta el año que viene. Y hay que ser cofrades todo el año. Claro, evidentemente. Todo el año. Ir los domingos a misa de cofradía, que la hay en todas las cofradías, e ir allí y que nos vean y participar en ello. Y mientras eso no lo hagamos, ¿eh?, la Semana Santa de Valladolid no llegará nunca nada. Pero el dejar la Semana Santa en manos de estamentos oficiales, no, eso será un error gravísimo. Pero me has podido expresar mal. Yo no estoy hablando de dejarla en organismos, en estamentos oficiales. Tenía que poner un gerente en el compartir. Evidentemente, la Semana Santa somos las cofradías de Valladolid. Pero desde luego, la persona que esté ahí, no voy a decir encabezando. Vamos a ver, lo que tenemos que tener claro es que la Junta hace su papel, las cofradías. De la Junta es el alcalde. Es el alcalde, claro. Es que ese es el asunto. Y desde luego, vamos a ver, la Semana Santa somos las cofradías, pero necesitamos ayuda. Y la ayuda es buena siempre. Y no la dan. Bueno, nos la dan. Si yo no entro en si nos la dan o no nos la dan, si es más o si es menos. Lo que yo digo es que debemos fomentar la Semana Santa. Y desde las cofradías es muy difícil fomentar la Semana Santa. Necesitamos ayuda, no te voy a decir profesional, pero casi profesional, desde luego. Es que creo que es importante, ¿eh? Y no está reñido, además. A mí hay una cosilla que me llama la atención, ¿no? Este debate ha empezado por la pregunta de qué se puede hacer, pues, para que haya más cofrades y demás, ¿no? Y bueno, pues hay opiniones, las cuales yo estoy bastante de acuerdo contigo, Felipe, pero hay algo que me ha llamado muchísimo la atención siempre. O sea, todos los años nos vamos a presentar la Semana Santa a Bilbao, perfecto. A Madrid, perfecto. A Herbás, perfecto. ¿Cuándo vamos a hacer una presentación en condiciones de la Semana Santa de Valladolid en Valladolid? ¿Cuándo? Porque quizás a lo mejor uno de los problemas es ese, que la Semana Santa la llevamos única y exclusivamente para vivir esos 10 días de pasión y se acabó. Y hay que llamar la atención precisamente de los vallisoletanos. Y los vallisoletanos somos los primeros que tenemos que movernos para que nuestra Semana Santa pues siga hacia adelante. ¿Cuándo vamos a presentar nuestra propia Semana Santa en nuestra propia casa? Pues perdóname, ¿cuándo?, hermano cofrade, hasta el tercer domingo de enero no vamos a volver a vivir nuestra Semana Santa, que es cuando se presenta el cartel de Semana Santa. Las cosas pequeñitas, los capillitas, los que estamos aquí, los que están muy metidos dentro de sus hermandades y sus cofradías, se enteran, pero el resto de Valladolid no se entera. Entonces, vamos a ver, entonces vuelvo a lo mismo, el 15 de agosto se tiene que hablar. A mí me da mucha rabia cuando en verano coges el periódico, coges la provincia, el norte de Castilla, y te dice: presentado el cartel de la Semana Santa X de Medina de Rioseco, del año que corresponda. En verano. porque Río Seco lo hace en verano, la presentación del cartel. Sí, sí. Fíjate, hasta que presentemos nosotros el cartel allá por el mes de enero, después de Navidad. Me vais a permitir hacer de abogado del diablo, que este va a ser ese papel muy, muy cómodo, porque lo doy bien. Sí que estoy de acuerdo en el aspecto de que a lo mejor la Semana Santa necesite más promoción, eso está clarísimo. Y esa labor, es cierto, es que los estatutos viene que corresponde a la Junta de Cofradías. Sí que es cierto que podemos hablar de... Porque con el alcalde se habla muchas veces, y el alcalde siempre dice lo mismo. Dice, yo no suelto más bien porque yo no soy el que gestiona la Semana Santa. La Semana Santa es de una serie de cofradías y la gestiona la Junta de Cofradías de Semana Santa. Nosotros somos socios colaboradores. Aunque él tenga el título de presidente honorífico, lo que queramos, pero ellos es sota, caballo y rey. ¿Qué haríamos, se ha hablado muchas veces, poner a alguien para que gestione la Semana Santa? ¿Quién sería el que intentaría meter en cintura 20 cofradías? ¿Sabes lo complicado que sería eso? Que ya este señor dijera, no, esto vamos a hacerlo así, así, así. Y empezara todo el mundo a opinar. Porque esto pasa con la Junta de Semana Santa. Otro pecado que se comete por parte de la Junta de Semana Santa también, ¿eh? Que muchas veces se llevan a pleno a votar cosas que yo personalmente no llevaría a votar. Por ejemplo, vamos a retrotraernos a cuando se hizo aquello de el Alcocal o algo así, que era una feria, cofrada y todo eso. Muy bien, aquí se presentan unos presupuestos. Los presupuestos son X dinero. Son esta serie de apartados. Se aprueban. Fenomenal. A mitad de año voy a organizar un congreso. Si el dinero para organizar ese congreso le he conseguido a mayores, es decir, fuera de los presupuestos, no tengo por qué llevarlo a votar. Porque las cofradías, en ese aspecto, hay gente que te lo va a echar por tierra. ¿Pero por qué? Porque les viene bien. Por tocar las narices. Y si ponemos a un órgano gestor que salga del ayuntamiento, pues a lo mejor funcionaría bien. Pero te digo yo, que llegaría a ser un órgano gestor y tendría que promocionar la Semana Santa y diría, oye, me hace falta que me dejéis un par de estandartes o una imagen secundaria de un paso para poder llevar también lo que es la imagen de Semana Santa. Veríamos a ver qué cofradía diría, no, aquí va a venir a mangoneros este señor. Sí, fuera. Eso es verdad, y además es muy difícil, ¿no? O sea, en ese sentido, está claro. Que hay que trabajar, por supuesto. Hay que trabajar, por supuesto. Y os lo digo yo con conocimiento de causa, que yo estoy de acuerdo contigo. Hoy cerramos aquí el telón y yo no estoy dispuesto a pasar un año mirando al tejado, al techo, o viendo vídeos en YouTube. Busco la vida por ahí, me voy a ver procesiones. Evidentemente. A donde sea, o y a congresos. Ya estamos pensando en Sevilla si va a salir la Esperanza de Triana en noviembre o cualquier cosa. Dos veces sale este año. Dos veces, sí, señor. Lo que pasa es que está claro que, vamos a ver, lo que no se puede poner es como en la feria de muestras un gerente de Santander o como en Aubasa un gerente de otra ciudad. Tiene que ser una persona. Aunque sea fuera de la Semana Santa, o sea, o cofrade, pero que no esté muy metido en las directivas y lo que es las cofradías, pero que sepa de nuestra Semana Santa. Es muy complejo, ¿eh? O sea, estoy hablando de una cosa muy complicada. ¿Y sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que conlleva eso? Pero les hay, ¿eh? Yo pienso que hay gente. Pero habría que ponerlo sin sueldo, porque como lo pongas con sueldo. No, ¿sabes cómo es esto? ¿Y los resultados? Que sí, que sí. Usted a mí me vende Semana Santa y yo veo los resultados y usted tiene un sueldo acorde, tendrá un fijo, un variable y acorde a los resultados, usted seguirá o no seguirá en el puesto. Y desde luego, abierto el concurso de bueno, no voy a decir la oposición, pero vamos, lo que es el puesto, ¿no? De un gerente, vamos a decirlo así, un gerente de una sociedad mixta. No lo sé, este año ha venido mucha televisión de fuera de España, ha estado France Press, ha estado una televisión colombiana, ha estado una televisión mexicana haciendo la salida del Cristo de la Luz, la salida a nuestra al atrio el Jueves Santo, al paso de la Sagrada Cena. O sea, me consta que se está moviendo y que hay mucho, mucho por debajo, mucho trabajo hecho, pero necesitamos muchísimo más, por ese motivo, es que hoy se despide la Semana Santa, el lunes de aguas, el próximo lunes, y adiós hasta vete tú a saber cuándo. Es muy triste. Hombre, yo particularmente, si me permites, creo, y con todos los respetos, por supuestísimo, ¿no?, a la Junta de Semana Santa de estos años, a las de los años anteriores y demás, yo creo que lo que realmente necesitamos es savia nueva, ideas nuevas, ganas de trabajar. Probablemente, a lo mejor, es el momento de iniciar una serie de cambios generacionales, donde permitan a las personas que están, que estarían o que podemos estar dispuestos, ¿no?, a colaborar de una forma o de otra, a poder expresar las ideas, sean buenas o sean malas, ¿no? Porque aquí de lo que se trata es de expresar, no se trata de criticar, es de decir y poner encima de la mesa, pues yo tengo esta idea, pues es buena, no es buena, se puede llevar a cabo, simplemente estudiarla o descartarla, ¿no? Pero para llegar a hacer algo se necesitan ideas. Y para que se necesiten ideas hay que pensar dónde estamos. La Semana Santa de Valladolid no está pasando precisamente por el mejor momento, ¿eh? Entonces hay que retomar. Hay que hacer un examen hacia adentro y decir qué es lo que nos está ocurriendo, vamos a buscar por qué nos está ocurriendo esto y vamos a empezar a trabajar. Y probablemente, pues a lo mejor con un cambio generacional dentro del el testamento más importante que hay ahora, que es la Junta de Semana Santa, pues podríamos llevarlo a cabo antes de entrar en gestoras. No, no, pero es que no está reñida la Junta de Semana Santa con una gestora. Somos los que creo que nos lo debemos. Sí, o sea, sí, pero la Junta de Cofradías... La Semana Santa nos debemos más implicación. La Junta de Cofradías hace un trabajo ímprobo en la organización, en la gestión de todo el tema de publicidad, en la gestión de cuentas. O sea, la Junta de Cofradías hace un trabajo, vamos, en ningún momento criticable, ¿eh? Criticable. Al revés. Nos han llegado muchas críticas. Yo pienso que puede ser compatible totalmente una cosa y la otra, ¿eh? Nos han llegado muchas críticas en el tema de la distribución del cartel este año. No sé yo cómo se habrá hecho. Sí, que no se han visto muchos carteles en los comercios de Valladolid. Se ha hecho, además se ha contratado a dos personas para que nos repartieran por toda la ciudad. Pues a mí pagados están a esos dos señores. Sí que me han llegado un par de correos de establecimientos que me preguntaban que si les podíamos enviar nosotros el cartel. Nosotros le remitimos a la Junta, que porque este año no había ido nadie a repartírselo. Sí que sabemos de algún caso, no sé si habrá sido un caso generalizado o ha pasado, ¿no? Vamos terminando y vamos con los últimos temas que nos han llegado muchos más, nos tienen que disculpar porque si no estaríamos aquí horas hablando. El tema de Junta de Cofradías, ¿hay elecciones, Felipe? Sí, hay elecciones. ¿Cómo está la cosa? No sé, todavía no hay ninguna convocatoria, o sea, ninguna persona que se haya presentado a presidente. Esperemos que en estos 3 meses que quedan... Recordemos a los oyentes, hay que ser presidente o directivo de cualquier cofradía en vigor o los últimos cuatro años. En caso de que no apareciese ninguno, podría presentarse cualquier cofrade, ¿no? Cualquiera, ¿no? ¿Cómo veis vosotros el relevo? Pues con esos mimbres, complicado, desde luego. Pues volvemos a lo mismo, claro, lo que acabas de decir tú ahora mismo, la savia nueva, claro. Es muy difícil que entre así. Estos son como las asociaciones de padres de los colegios, ¿no? Tienes que pertenecer a la junta directiva de la asociación de padres para poderte presentar a presidente de la asociación de padres. Pues dime tú a mí. O sea, bueno, se puede presentar y luego rezar a que no se presente ninguno de los llamados. Eso es, o que los llamados te estén diciendo por detrás, preséntate, que nosotros te apoyamos y somos los mismos. Claro. Es que ese es el asunto. Esos estatutos están aprobados por las 20 cofradías. O sea, ahí la Junta no entró para nada. Quizás a lo mejor hay cositas que hay que ir quitando, ¿no? Porque para jugar en la selección absoluta de fútbol no hace falta que juegues en el Madrid, en el Barcelona o en el Sevilla. Hay que ser buen jugador. Puedes jugar en el San Isidro y te pueden llevar directamente. Yo creo que aquí sería lo mismo. O sea, no todo el mundo puede ser o ha sido presidente de una cofradía. Ni todo el mundo ha podido ser ni es vocal tan siquiera de su propia cofradía, pero sí puede tener los conocimientos suficientes para presentarse a una elección dentro de la Junta de Cofradías. Yo creo que es que hay ahí cosillas que ya de por sí nos cerramos las puertas. Para mí sí que me da la razón que el ser directivo o ser presidente de una cofradía te da opción a que pueda saber más de la Semana Santa que un señor que entre de nuevo. Bueno, pues... Creo yo, ¿eh? Pues, que por eso se ha hecho, ver, para que el señor Felipe, que entrara en la Junta, o bien de presidente, de secretario, tuviera y una base de lo que es la Semana Santa y cómo se administra, por ejemplo, una cofradía, uh-huh. que es en pequeño lo que es la Junta. Sí, sí. Creo yo que eso fue la idea de las cofradías cuando aprobaron los estatutos estos. Lo que sí, no estamos hablando de, a ver, cualquier persona me cojo y me hago cofrade y me presento. No, vamos a ver, estamos hablando de un organismo serio, ¿no? Entonces, yo supongo que aquella persona que quiera presentarse pues para el cargo, me da lo mismo, sea de presidente, tesorero o demás, haga su propia lista, pues será, pues evidentemente, pues una lista consensuada y con conocimientos. Uh-huh. Tiene que presentar la lista, el que vaya de titular, tiene que presentar una lista con todo su equipo. Eso, lo que sí que es cierto también es una cosa. Vosotros sois conscientes, o una de dos, el candidato que se presente o arrastra en su propia candidatura personal de la propia Junta, o si no, vosotros vais a tener que seguir jugando un año más mínimo, porque hacer el relevo no es llegar y decir, señores, aquí tienen las llaves, adelante con los faroles. Vosotros vais a tener que estar ahí un año porque el problema de estar tantos años, no es tu caso, Felipe, pero el problema de toda la directiva, estar tantos años ahí, son los que saben manejarlo. Cuando llegue el día 30 de junio, que es cuando dejo el cargo, si no hay ninguna ni una candidatura, yo, yo, presidente, a la Junta Gestora, que la conforman 6 cofradías, que son las... La permanente. Yo llego, dejo mis llaves, y la permanente se eroga ella misma y es la que convoca... Sí, sí, o sea, pero... yo me voy. A lo mejor... Te vas y punto, llévate las manos y dices no, tú. No, me voy. Te vas como, o sea, el Cameron silbando. No, me voy con arreglo a la ley. O sea, yo me voy, yo entrego mis llaves y mis cosas a la Junta Gestora, y la Junta Gestora es sí, la que... pero a lo que me refiero es que vosotros tenéis que estar con los que entren, sean quien sea, llevándoles de la mano, decir, mira, en esta fecha tienes que presentar esta solicitud de diputación para ayuda. Si nos piden la ayuda, pero si no te piden ayuda... Ah, eso sí, eso está claro. Claro. Hombre, no creo que el que entre se le ocurra decir... Pues no, espérate, no quiero volver por aquí. Claro, hombre, porque es que si no, van a entrar como un elefante en una cacharrería. Claro. Si hubiese habido generaciones y relevos cada 4 años de directivas de Semana Santa, sí que sería factible que hubiese mucha gente con conocimientos. Pero es que lleva tanto tiempo el mismo grupo de gente que, claro, vamos a decir, sabemos cómo manejar un presidente, sabe cómo manejar su cofradía, pero la Junta de Cofradías lleva algo más enrevesado, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que estar en plazos para pedir subvenciones, que las reuniones, y es complicado. De acuerdo, que es difícil. Uh-huh. ¿Alguien de nuestro público quiere hacer una pregunta? Adelante. Buenos días. Buenos días. Soy Luis Amo, como todos me conocéis, periodista del Llamador de Onda Cero. A mí me surgen muchas preguntas a lo largo de todo. Yo hubiera participado casi desde el principio, pero bueno, voy a empezar por las felicitaciones a Felipe y a su equipo, porque la verdad es que la Junta de Cofradías es un órgano bastante ingrato. Aquí confiamos todos en él, decía Juan, sobre todo, ha incidido mucho en ese tema, pero también todas las cofradías ponen muchas pegas a la Junta de Cofradías, incluido las penitenciales, que por decirlo de alguna manera pueden ser las más fuertes, que tampoco tiene por qué, y respecto al tema de la implicación de la Semana Santa, la Junta de Cofradías pues tiene mucho que hacer, tiene mucha savia nueva que retener ahí dentro, pero es verdad que la formación y el tema de la implicación en la Semana Santa nace del seno de las propias cofradías. Y eso las cofradías, las 20, más o menos lo tienen abandonado el resto del año. Otra cuestión que me surge... Por cierto, el tema de los fotógrafos. Esta Semana Santa ha sido un cachondeo, permitidme la expresión. Yo llegué, que nadie se sienta ofendido, yo el último día, el domingo de Resurrección, he llegado a ver hasta fotógrafos acreditados con una placa Cofradía de la Exaltación de la Cruz. 2. Digo, joder, como cada cofradía también, empecemos a acreditar. O sea, yo me gustaría que me aclarara ahora Felipe el dato de qué número de cofrades tienen acreditación. Pero si además cada cofradía empieza a dar sus acreditaciones, si el ayuntamiento da las suyas porque está en terreno de todos, etcétera, etcétera, pues esto, esta falta de respeto, porque además es que se meten, salen, meten los objetivos a las manolas hasta tal, cortan incluso el propio paso o el propio discurrir de las de los desfiles. A mí el tema de los fotógrafos me parece también que tiene un análisis importante. Y ya por último, ahora ya me contesta Felipe, por último, pues bueno, a vosotros desde a Valladolid Cofrade, desde vuestra asociación, yo también creo que hacéis mucho y muy buen trabajo. Y la falta de implicación, y vuelvo a cerrar con eso, que yo creo que tenemos todos ahí mucha culpa y mucha parte que hacer. Por ejemplo, yo también lo veo en el foro de valladolidcofrade.com, lo que era y lo que es el resto del año. Con eso lo quiero resumir. Muchas gracias. Felipe. Referente a lo de los fotógrafos, nosotros tenemos nada más 2 fotógrafos oficiales de la Junta, nombrados. Es más, les pagamos un dinero por el reportaje que nos hacen en cada Semana Santa, ¿sabes? Está estipulado que son Pedro y Concellón. Los demás que presenten, que entren en la planta de procesiones, yo no voy a meterme con ellos, ni creo que deba tampoco. Era un espectáculo allí, decir usted fuera, yo dentro. Pero es de verdad que se prolifera mucho la gente, ya no el fotógrafo, sino con el teléfono, con todo, y eso Pero lo cierto perjudica mucho a la Semana Santa. Lo cierto es que no saben estar. No, o sea, bueno, los que nos están escuchando, que hay mucha gente que no sabe saber en dónde estamos. Eso lo hemos hablado muchas veces. Se estorban entre ellos, además, se estorban. Bueno, sí, sí. También lo que han visto. Las salidas, está aquí Juan de Angustias, salidas más la Junta multitudinarias, Nazareno, Lanús. Dos fotógrafos oficiales, que son Pedro y Concellón. ¿Y no se dan más acreditaciones que esas dos? Nada más se dan esas dos acreditaciones. El que lleve después de la exaltación... ¿A la prensa? O como me dijo uno, no, es que yo soy de... Tú serás de donde sea, pero oye... ¿A la prensa tampoco se les ofrece...? La prensa lo hace ella por... Sí, sí, todos conocemos a Gabriel, a Unenar, etcétera. Por ejemplo, el Norte, Agencia EFE y tal, ellos tienen... El Ayuntamiento parece que tiene otro, me parece, Pesotazo, me parece... Pero eso no, ahí no entramos nosotros. Tema de prensa. ¿Has visto muchos fotógrafos ahí en la Puerta del Nazareno? Sí, bastantes. ¿Bastantes? ¿Y qué te parece eso? Pues que no deberían de estar ahí. Es una procesión, no es una sesión de fotos. Nada. Hombre, yo creo que en cuanto a las salidas a lo mejor es más fácil de controlarlo. Tiene toda la razón Luis en el tema de los fotógrafos. Hay unos pool de prensa que se pueden habilitar de cara a una salida procesional, sobre todo en los que habéis dicho que son multitudinarias, ¿no? Y todas las conocemos. Luego, durante el desfile, pues no voy a decir que se haga un curso, ¿no? Para saber dónde pueden estar o no pueden estar. Pero yo creo que cada vez cada uno sabe más o menos dónde estorba. Nunca mejor dicho, y no estorba. Lo que sí que también digo es que como ahora todo el mundo tiene accesibilidad a una cámara reflex, y todo el mundo, una vez que se compra una cámara reflex, y el objetivo más grande del mundo es fotógrafo internacional, ese es el asunto. Correcto. Pero yo ahí, por ejemplo, la Junta de Cofradías, no puedes estar diciéndoles a toda la gente continuamente discutiendo, usted no está acreditado, usted está acreditado. Yo creo que en ese sentido la Junta de Cofradías ahí poco puede hacer. O sea, más que nada, pues que acreditar a los dos suyos, que son los que deberían estar. A mí me parece todavía más penoso el hecho, ya no como decía Luis, ¿no? Que bueno, pues que lleven aquí una plaquita, ¿no? O sea, me parece una falta de respeto medalla. Ir con la medalla. O sea, yo he visto a varias personas pues con la medalla de X cofradías, no voy a nombrarlas. Sí. Y bueno, pues como que, no lo sé, pues fueran fotógrafos oficiales. O sea, y además, o sea, ya... No es que ni incluso te pidan permiso, o sea, es que te meten la medalla y como que tienen todo el derecho a, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso, las mismas cofradías tendrían que mirarlo y atarlo bastante, bastante bien. Pregunta, ahí en el público. Bueno, yo me llamo Carlos, quería hacer una pregunta relativa a la famosa revisión de las procesiones que se lleva oyendo hablar desde hace mucho tiempo, y especialmente... en relación a si creéis que hay alguna procesión que debería dejar de realizarse, porque puede tener poco sentido, pueden poner salidas excesivas de procesiones, o sea, de cofradías. Yo, por ejemplo, bajo mi punto de vista, hay cofradías que deberían reformar algunas procesiones, pero hay un par de procesiones que para mí no tienen sentido a día de hoy, que es la amargura, que no es más que una amalgama de cofradías sin ningún hilo conductor, y otra, y da que hay aquí un cofrade de la misma, que es la de la Soledad de las Angustias, que para mí creo que perdió el sentido cuando a las mujeres podían salir en la procesión general. Perdón, te voy a contestar yo primero, que después creo que te contestará. Eso de la revisión de las procesiones se hizo cuando don Luis... el que sea obispo Soliar, estaba de vicario. Y dijo que sería bueno que revisáramos las procesiones y le diéramos un sentido a las procesiones. Habría que mirarlas, pero también implicaba a las cofradías para que ellos mismos vieran a ver en qué modo se podían ellos cambiar, ¿sabes? Y, oye, le nombraron obispo y se ha quedado, pero yo creo que es una cosa que está pendiente y hay que llevarla a cabo. Es un paso cambiado, ¿no, Juan? ¿Cómo se diría? El capotazo que ha pegado Felipe, no sé. Sí. No ha dado nombres de procesiones. No, ha pegado un natural. Yo respeto por alusiones, la procesión de la Soledad, pues bueno, sí que es una procesión que está ahí, que es media hora después de la procesión de la Sagrada Pasión del Redentor. Y que bueno, que la importancia ese día para la cofradía o esa procesión para la cofradía le tienen las camareras, las hermanas de devoción, que son las que salen ahí con sus mantillas e incluso son las que llevan por los laterales y en la parte de atrás a la Virgen de las Angustias. tanto las mujeres de los alcaldes, mujeres o bueno, pues cada uno lo que crea conveniente, son las que realmente llevan las medallas de alcalde antiguo y alcalde moderno de la cofradía. Y bueno, pues dan un pasito atrás los alcaldes que durante todo el año son los que vienen a presidir la cofradía. Sí que es verdad que ahí entramos en el tan manido, la tan manida polémica de los traslados del Sábado Santo, que hay un cofrade del Santo Entierro, en si se debe procesionar, no se debe procesionar, y que luego pues que ahí seguimos por si algún día litúrgicamente se pudiera volver a esta echar... Esta semana el obispo ha, ya lo ha dicho tajantemente, escuchado, que es lógico, ha abierto la puerta que la Veracruz hiciera un paso, yo lo que entendí, sí, que fuera en procesión hasta la catedral, hacer el ofrecimiento de los dolores en la catedral y volver. Pero la procesión de la soledad es una cosa muy íntima de cada cofrade en Angustias, ¿eh? O sea, si os dais cuenta, vamos a suponer una planta de procesión, salen 200 cofrades en la general, a lo mejor se quedan 50, y son 50 que a lo mejor pues ellos quieren ir rezando el rosario, que es lo que se suele hacer en esa procesión. O sea, tampoco es una procesión que nosotros le demos una importancia como muy, muy, muy grande, ¿no? Ese es el resumen que te puedo hacer, ¿eh? Yo quería... en lo que decías sobre todo sobre el traslado, ¿no? Sí. Es que no existe tal traslado. El traslado se ha hecho durante varios años, evidentemente. El Sábado Santo lo que se hace es la procesión del Santo Entierro, ¿eh? Que era la procesión que se hacía, evidentemente, el Jueves Santo por la noche, a las 12 de la noche. Esa procesión, desde ya hace un par de años o tres, ha pasado a denominarse Verum Corpus. Ahora el Sábado Santo lo que es la procesión del Santo Entierro. ¿No? Pero sí que os han llegado sobre el tema del viernes, de esa, la otra procesión que tenéis, la primera, la del viernes. Ese Vía Crucis. Ese Vía Crucis. En el cual vais con un crucificado, uh-huh, y retornáis con el yacente. Exactamente. ¿De acuerdo? Sí. Nos comenta la gente de Matecín, dice, oye, pero el yacente no se guarda del convento, porque lo ponen, en las redes se escucha. Sí, sí, sí, sí. ¿Y cómo lo han llevado? Vamos a ver, me explico. Es muy sencillo, o sea, vamos a ver, se lleva con la mayor dignidad, evidentemente, que tiene la imagen y lo que en sí representa. Ese yacente se deja en la iglesia de San Lorenzo junto con la patrona. Se le está custodiando desde el momento que se le lleva hasta que se acaba la procesión y le volvemos a llevar. Deshacéis un movimiento que es hecho anteriormente, pero en un Vía Crucis procesional. Uh-huh. ¿No sería más simple, digo yo, a lo mejor, sacar el yacente o el crucificado por la plaza o hacer un Vía Crucis directamente? A ver, antes se sacaba el yacente y se llevaba desde Santa Ana hasta la iglesia de San Lorenzo. Bueno, por el motivo de que era un Vía Crucis, pues entonces nosotros solicitamos a don Jesús en su momento, pues si nos dejaba participar en el Vía Crucis, pues con el Cristo que está allí. Entonces nos dijo que sí y bueno, pues lo que hicimos fue sacarle pues para llevarle a hacer el Vía Crucis, pues por una atención a la parroquia, o sea, que no nos quepa duda que San Lorenzo es nuestra parroquia, ¿no? Entonces, de una forma o de otra, pues nosotros también queríamos tener un detalle. Ese detalle fue cuando se hizo, evidentemente, por el 75 aniversario, el Vía Crucis, que luego ya se ha dejado en cartel, y entonces, bueno, pues por implicarnos más con la parroquia, pues procesionamos ese crucificado. De la reforma que prometió Luis Argüello desde hace 3 años, Felipe también le citaba. Esta semana precisamente yo tuve la oportunidad de hacerle una entrevista para Onda Cero ya en el cierre del programa y tal, y reconoció que está dispuesto ahora, que es el momento, con el cambio de junta de cofradía, aprovechando precisamente pues todo este intervalo que entra gente nueva y tal. Y no porque tenga nada malo con los que hay actualmente, sino simplemente por aprovechar la circunstancia. Y respecto al Sábado Santo, se mostró especialmente abierto a que la Vera Cruz retorne a catedral, de que o bien Santo Entierro o bien otro tipo de celebraciones, bueno, que haya retoques horarios, en definitiva, en el Sábado Santo, no hablo de cargarse nada, sino de eso, se abrió a posibles modificaciones, incluso novedades, pero todo teniendo en cuenta de que es un día mariano, de que es un día que estamos a las puertas de la celebración de la Pascua, que hay que tener en cuenta que muchas parroquias han adelantado también las misas nocturnas para poder llegar a todos los fieles, etcétera. Veremos para el próximo año con la próxima Junta de Semana Santa lo que se moverá y los cambios que puede hacerse. Lo que quería decirte, ya me voy a mojar un poco, como cofrade, yo soy cofrade de Veracruz, todos lo sabéis, pero lo del sábado de dolor, creo, como cofrade, que soy de la Veracruz y antiguo, se debería quedar en la iglesia de la Veracruz. Y soy de los más antiguos. Esa es mi impresión. Oye, que después estudie o venga otra directiva, lo que estamos hablando, más joven, con nuevas ideas, y lo quiera llevar a la catedral. Pero de momento, yo creo que la mayoría de los cofrades de la Veracruz, nuestro acto de la presentación de los dolores y a la Virgen, tiene que quedarse en la iglesia de la Veracruz. Pues queda ahí esa reflexión de Felipe Esteban. Juan Carlos Ruiz González, muchísimas gracias por venir un año más a esta mesa de tertulia y hacer un balance de la Semana Santa. Un deseo para la Semana Santa del año 2019. Pues que nos sigamos viendo todos, que la climatología nos acompañe y que mucha suerte pues para la nueva Junta de Cofradías, evidentemente, que tenga que soportarnos. Y dar las gracias a Felipe, evidentemente, por estos 4 años de mandato, pues oye, pues cómo nos ha dirigido y cómo nos ha dado. Y evidentemente no puedo dejar de decir que, bueno, pues que por fin lo conseguimos, empezamos esta Semana Santa, pues con el ansiado pregón, que tantas y tantas veces pues hemos deseado que se hiciera. Y por fin lo conseguimos. Ángel María de Pablos pues nos dio el sermón y bueno, pues habrá que pasar página y otro capítulo. Gracias por invitarnos y a seguir. Esperemos que se abra también la posibilidad a más vallisoletanos subirse al ambón de la catedral, que no tienen por qué tener una edad muy avanzada, muchos conocimientos, sino que hay gente muy joven, muy bien preparada y con muchos conocimientos para ocupar ese ambón. Y con ganas. Y con ganas. Juan García Tejedor, cofrade de la Ilustre Cofradía Penitenciaria de Nuestra Señora de las Angustias. Juan, un deseo para el año 2019, la Semana Santa, y muchas gracias por venir. Que desde luego se celebren todas las procesiones, que turísticamente Valladolid interese. Luego dar las gracias a Felipe por su trabajo, a su junta directiva, porque desde luego pues son trabajos complicados en el que nunca todos sabemos quién puede estar agradecido o no. Dar las gracias a vosotros, a Valladolid Cofrade, porque creo que sois una plataforma importante y donde en nuestro rinconcito, allá en el mes que nadie se acuerda de la Semana Santa, vamos y estáis. Y antes ha dicho Luis lo del foro cofrade. Yo me acuerdo cuando nos conectábamos a altas horas de la mañana en el NRC. IRC. IRC hispana, ¿no? Yo era aquel Nicodemo que me encantaba. ¿Eras tú? Era yo. Y que desde luego aquellas tertulias cofrades que empezamos pues hace tantos y tantos años y que bueno, pues luego por avatares de la vida de cada uno, niños, familias, trabajos, pues hemos tenido que dejar. Pero yo creo que volveremos, volveremos. Gracias. Miguel Prieto de la Parte, cofrade de la Insigne Cofradía Penitencial de nuestro padre Jesús Nazareno, el joven de los tertulianos que nos gusta traer año tras año, porque esperamos que algún día estés en el puesto de Felipe. Muchas gracias por venir, un deseo para la Semana Santa del año 19. Pues que no llueva y que las vacaciones de escolares pues caigan. Eso está ya, no te preocupes. Sí, pero vamos a todo. Está ya para el 19 y para el 20. Pero sí. En el 20 tenemos que bajar la guardia, señores. No, nos lo dan por decreto de la Junta de Castilla y León. El problema es que hay elecciones. Pues ahí es cuando hay que apretar. El problema es que hay elecciones. No vamos a perder de vista esa fecha. Felipe Esteban Alonso, presidente de la Junta de Semana Santa. Muchas gracias por venir, Felipe. Muchas gracias a tu equipo, pero sobre todo quiero dar las gracias públicamente a ti, Felipe. Nos han venido muchas preguntas en relación a ti. No hemos querido tampoco sacar muchos. Sí que es cierto, te puedo decir claramente, que sí que llama la atención las pocas veces que se te ha visto con tu secretario, con tu vicepresidente en los actos, con lo cual no queremos saber, claro, la gente habla y se rumorea que tal vez no haya ese feeling que tenía que haber habido dentro de la Junta Directiva. Sea como fuera, tenemos que agradeceros a ellos, a la Junta de Semana Santa, que ya muchos años ha metido el trabajo que ha hecho, y a ti en particular, porque hace 4 años, cuando hablábamos, ¿te acuerdas?, en aquella tertulia que tuvimos con el otro candidato que había, y bueno, pues hemos querido ser siempre muy claros contigo, y reconozco que no he querido ser el azote tuyo, pero sé que muchas veces sí que hubieras, y muchas veces también merecido, levantado y dado un par de collejas, Felipe. Muchas gracias de verdad por el trabajo que ha realizado, y bueno, pues hemos encontrado cuanto menos un buen amigo, y muchas gracias por venir. Un deseo para las Semanas Santas de 2019, Felipe. Pues muchas gracias, por sobre todo a todas las cofradías, de verdad, porque me voy además voy contento, o sea, muy contento. Ya ha llegado mi ciclo, por mi edad, y voy contento porque he encontrado una cantidad de amigos en las 20 cofradías, de verdad. Me voy pleno de amistad, de verdad. Yo era mi intención siempre, cuando he sido presidente, tanto en la Veracruz como en la Junta, el aunar a cofrades, el aunar y a gente. O sea, que fuéramos todos, o que diéramos una validez más grande a la palabra esa de hermano cofrade. O sea, la amistad, que estuviera el perdón siempre. Ya es que contigo siempre, alguna vez nos hemos llegado. No hemos llegado a las manos, pero hemos tenido rifirrafes. Pero yo siempre, después lo he pensado, digo, bueno, ¿quién me manda si uno dice una cosa y otro dice otra? Defendemos lo mismo. Correcto. Defendemos la Semana Santa. Y al final disgustos se tienen. Y en referente a lo de José Miguel, no hay. Yo, de verdad, yo sin él no hubiera sido nada, ¿sabes? Y hay que reconocerlo. Es una de las personas que más sabe de Semana Santa de Valladolid. Es una persona, la verdad, que para mí, ya ves que soy amigo de él, merecería un homenaje, porque es que ha hecho mucho por la Semana Santa de Valladolid y sabe lo que es la Semana Santa de Valladolid. Uh-huh. Y una predicción para el 2019, pues que siga mejor que ahora, que el grupo que salga, pues salga trabajador, con nuevas ideas, como decía Juan Carlos, con una savia nueva, para ver si esto, entre todos, no ellos, sino, y ayudó por nosotros, impulsarles a que vaya mejor la Semana Santa de Valladolid. Yo creo que lo conseguiremos. Somos una región un poco reacia, somos más serios que otras, pero yo creo que la base está plantada. Y con cariño y con amor y amistad lo vamos a lograr. Muy bien, Felipe, estos micrófonos estarán siempre abiertos para ti. Muchas gracias, como decíamos, por tu trabajo. Diego, ¿terminamos temporada? Terminamos temporada ya con vistas a la temporada que viene. Yo quiero agradeceros a todos los invitados que hoy habéis venido a cerrar este programa, a todo el público, que además este año, como sabéis, hemos hecho partícipe de estas tertulias. Agradecerte a ti, Julián, como todos los años. Sé que no te gusta que te lo agradezca, pero es un trabajo el que haces, porque hacer este programa de radio, vosotros veis aquí, dura una hora, hoy un poquito más, una hora y media, pero son muchas las horas que hay que echar para preparar audios, contactar con invitados, y sé que el entusiasmo que tienes, que cada año es mayor, y sé que lo haces con mucha ilusión y te lo agradezco. También me gustaría agradecer a todos los que nos habéis mandado preguntas durante todas las semanas, este año además por correo electrónico a través de nuestra cuenta de Valladolid Cofrade o de Paso a Paso, habéis sido un montón, especialmente a Miguel Ángel Alonso, a Manolo Roca y a Rubén Gómez, que creo que ningún programa habéis fallado enviando vuestras preguntas. También a todos los que nos critican, porque no, siempre tenemos ahí un sector que todo lo que hacemos nos critican, pero oye, les agradecemos porque son nuestros más fieles oyentes. Les termina el programa y ahí están. Entonces, creo que están ahí ahora escuchándonos, también os mando un saludo y os agradecemos todas las críticas que nos hacéis, porque seguro que nos las merecemos. Y nada, Julián, agradecerte y Felipe también, agradecerte todos estos años, todas las facilidades que has tenido con Valladolid Cofrade, todo lo que hemos necesitado de la Junta de Cofradía, siempre habéis estado ahí, y agradecerte todo. Felipe, ¿querías puntualizar algo? Quería puntualizar lo que has dicho, de que ha habido personas que han preguntado que no me han visto junto al secretario de la Junta y junto a los directivos de la misma, pero todo ha sido por el accidente que tuve en Madrid, que en la pierna, que no, Es más, ellos mismos me dijeron, tú quédate en casa y descansa de la pierna, porque la verdad que la tenía muy mal, la tenía muy inflamada, y me dijeron, tú no te preocupes, que nosotros estamos aquí y lo que tienes que hacer tú lo hacemos nosotros. Es más, ya han ido muchos en representación mía en cofradía, o sea, en procesiones, o sea, que no ha habido, no hay ningún mal feeling, nada. Hay una amistad verdadera y dura, y creo que les debo mucho a ellos. Pues queda puntualizada esa reflexión de Felipe Esteban, presidente de la Junta de Semana Santa de Valladolid. Terminar, agradecer a todos ustedes, al público que viene todas las semanas aquí fielmente a ver cómo hacemos este programa en directo, al público y a los oyentes que a través de Radio 4G o de cualquier plataforma de Valladolid Cofrade nos ha escuchado y nos ha mandado sus reflexiones, muchas veces incluso en directo, y hemos podido enfocar el programa en un sentido o en otro. No hemos tenido también recordar a esos cofrades que este año no se han podido acompañar en las plantas de procesión. No hemos tenido este año ningún apartado para una mirada atrás. Queremos recordar en particular a Andrés Rodríguez Álvarez, ese cofrade de la Sagrada Cena que nos acompañaba durante muchos años, incluso en aquellas tertulias cofrades. Desearles que sigan ahí, desear también felicidades al obispo que cumple años, a don Ricardo Blázquez, arzobispo que cumple años el próximo viernes, así como al obispo auxiliar que el próximo día 14 celebra su segundo aniversario como nombramiento de obispo auxiliar de Valladolid, no ordenación, sino nombramiento. Y a todos ustedes, desearles que sigan detrás de la Semana Santa, amándola, viéndola, disfrutándola durante todo el año, porque, como siempre decimos aquí, la vida es eso, la vida es una semana. Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte. Después de un día intenso, Club 150 del Café del Norte en Plaza Mayor 11 es tu espacio para tomar una copa bien preparada y en el ambiente que más se acerca a tu forma de ser. Club 150 del Café del Norte, ven a conocernos. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com.